Tenemos el placer, digamos, de contactarnos a la distancia con Tairi Felipe. Él es dirigente del movimiento de Pequeña Agrícola de Brasilero, del movimiento de Pequeña Agricultores, Vía Campesina, del Partido de los Trabajadores. Y queríamos que nos dé su opinión sobre cómo están viendo este proceso de elecciones que se viene dentro de poquito tiempo en el país hermano de Brasil. Buenos días, antes que nada, Tairi. Buenos días, amigos de la radio La Mosquitera. Un gusto hablarles. Bueno, el gusto es nuestro, desde ya. Bueno, queríamos que nos comentases un poco cómo vienen las noticias que nos llegan aquí. Lamentablemente son las noticias que nos brindan los medios hegemónicos, ¿no? Que nos llegan a través de la Red Globo, de la Folha de Sao Paulo, bueno, en fin, de estos medios, pero tenemos poca información de medios alternativos, ¿no? Entonces, bueno, un poco que nos cuentes si es así, que la intención de voto está subiendo, cómo ven ustedes desde las bases, cómo ven este proceso de elecciones, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente Brasil tiene tiene la comunicación, ¿no? O los medios de comunicación acaparados por la élite de derecha, golpista y todo más. Primero, o sea, un elemento es que para estas elecciones el clima en las calles está bueno. O sea, hay un nivel bastante bajo de agresividad. La gente está más tranquila. Los mismos apoyadores, ¿no? del candidato Bolsonaro, que tiene un corte golpista, fascista, sí, están más tranquilos. Hubo sí casos de violencia, ¿no? Algunos asesinatos, pero en la calle, o sea, para el trabajo de campaña, como estamos haciendo día a día, el clima está mucho mejor. Claro, es una elección bastante polarizada, pero con un nivel de agresividad más bajo. Ese es un elemento. Otro elemento que quisiera ponerles, desde las organizaciones populares, los movimientos sociales, como el MPA, que yo hago parte, y muchos otros, o sea, para nosotros es una elección con una importancia mucho mayor do que casi todas las anteriores, ¿no? Porque estamos jugando, estamos en una encrucijada entre la democracia o un gobierno totalitario, ¿no? Un gobierno de corte fascista. Entonces, esa elección gana una importancia, o sea, los efectos de esa elección son de largo plazo, ¿no? No, los cambios o la influencia del resultado de las elecciones del domingo próximo no van a ser solo para 4 años, sino que de un plazo mucho mayor. Entonces, bueno, tiene un efecto estratégico, ¿no? Y sí, mucha gente, ¿no? Más que todo las personas que viven de sueldo mínimo, sean trabajadores empleados, ¿no? del trabajo formal, o jubilados, bueno, el que vive de sueldo mínimo, que ha votado en Bolsonaro, ahí hay una cantidad bastante grande de esas personas que se han arrepentido, o sea que la vida empeoró mucho. Entonces esas personas ahora vuelven a Lula porque tienen en su memoria reciente un periodo donde no había hambre, había trabajo para todos, el sueldo mínimo alcanzaba para vivir con mínimo de dignidad. Entonces hay un porcentaje bastante grande, más que todo de esas personas que votaram em Bolsonaro, mas agora vão por Lula. Então, essa gente, mais que todos os mais pobres, han cambiado a intenção de voto, o que corresponde a lo que essas encuestas de intenção de voto nos han enseñado. Ou seja, estamos cerca do limite aí de intenção de voto que pode dar uma vitória a Lula em primeira volta. Claro, uno solo sabe el resultado de la elección después que están contados los votos. Exacto. Pero hay una posibilidad bastante, bastante grande de victoria en primera vuelta. Lo que sería el tercer presidente en la historia de Brasil electo de esa forma, ¿no? Sería un hecho histórico importantísimo. Bien, Tairi, la verdad que interesante. Te lo pregunto porque en general es una pregunta que le hacemos a todos aquellas personas que nos hablan desde otros países, ¿Qué lectura haces vos o qué lectura hacen desde tu movimiento sobre el apoyo que se dio masivamente, no en Brasil, sino en toda América Latina, pero te pregunto en Brasil en particular, por parte de mucha clase media y clase baja hacia estas opciones de derecha? ¿Por qué crees que sucedió esto? Porque esto sucedió en todos nuestros países, ¿no? Y bueno, cada uno hace su análisis y se preguntará por qué, pero ustedes, ¿por qué creen que sucedió esto y que mucha gente apoyó a Bolsonaro, ¿no? Sí, nosotros atribuimos eso básicamente a dos elementos. Cuando hablo nosotros, me refiero a los movimientos populares. Más que todo, las organizaciones agregadas en lo que es la vía campesina aquí en Brasil. Primero, es que hubo un periodo de crecimiento económico en el país, de distribución de la riqueza, de la renta y de la riqueza, pero no se distribuyó el poder, ¿sabes? Y no hubo un proceso de debate con la sociedad, lo que es el tema de abordar las cuestiones ideológicas, ¿no? De hacer la gente entender que las cosas están progresando porque hay un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, ¿no? Aunque socialdemócrata o social cristiano, pero bueno, de izquierda. O sea, no hubo ese debate. Entonces la gente cree que, bueno, la mejoró porque trabaja, la vida está mejor porque es una bendición de Dios, porque el pastor de la iglesia evangélica Oró por me dio nosotros. buenas bendiciones. Claro. Sí, ese es un elemento. El otro elemento es que la prensa oligárquica en Brasil, la prensa golpista, venía de 20 años de agresiones, mentiras. Ahora el término es fake news, pero eso no es un invento reciente, ¿no? O sea, tenemos 20 años de desinformación en contra a la izquierda. Entonces, cuando se armó esa maniobra golpista de lo que es la operación Lava Jato, que después se descubrió que fue toda una farsa, que el mismo juez fue condenado por ser parcial, todo eso, ¿no? Entonces, la gente no está clara de su posición, o sea, no tiene una posición ideológica clara. Y viene una agresión tan fuerte de desinformación, de cómo fue todo ese largo periodo, ¿no? O sea, por lo menos 2 décadas de desinformación. Y como punto alto la operación Lava Jato, con mucha gente detenida, entonces la gente menos informada, la gente que no tenía una participación más directa con organizaciones de izquierda, partidos o algo así, o cualquier círculo organizativo progresista, terminaron creyendo en eso. Entonces, más que todo fueron esos dos elementos, ¿no? Bien. Y como la derecha tenía total control de los medios de comunicación, del Congreso brasileño, ¿no? Tanto los diputados federales como los senadores, ahí había mayoría de derecha. Y el Poder Judicial brasileño se hizo caso omiso al golpe. Entonces, cuando Dilma sufrió el golpe y posterior a eso Lula fue detenido, la gente terminó creyendo que había cocerada por eso el golpe, por eso el impeachment, ¿no? El impedimento y por eso la detención de Lula. Entonces, básicamente eso. Claro, sí, clarísimo. Tairi, ¿cómo va? Buen día, Darío te saluda. Un gusto charlar contigo. Preguntarte sobre cómo llega a esta elección, a este proceso eleccionario, el PT en cuanto a acumulación de fuerza, en cuanto a vinculación con distintos sectores de la sociedad, cuáles son y cuáles crees que deben ser los primeros pasos. Seguramente si gana en primera vuelta, va a tener un caudal político importante para aplicar transformaciones que a Brasil seguramente le hacen falta. ¿Cuáles crees que, primero, esa acumulación de fuerza, cómo viene, y cuáles serían estos primeros pasos para transformar la realidad del pueblo brasileño? Hola Darío, buen día. Buen día. Sí, hay sectores de derecha, más que todo representados por el vice, ¿no? El candidato a vicepresidente Geraldo Alckmin, viene del partido de Fernando Henrique Cardoso. El nombre es socialdemócrata, pero en lo concreto, ¿no? Es un partido liberal de derecha. Esa gente se suma al proyecto de Lula, al proyecto del Partido de los Trabajadores, porque, bueno, creen que el otro extremo es demasiado a la derecha, es demasiado malo, ¿no? Entonces se acercan a eso, para defender intereses de la industria nacional, defender intereses de sectores vinculados al comercio y eso, ¿no? Porque la economía brasileña se puso mal después del golpe. Pero claro, traen consigo banderas como, por ejemplo, el de no mejorar, no aumentar los derechos de los trabajadores. O sea, por ahí hubo incluso unos roces públicos por eso. Entonces, son sectores de derecha, ¿no? Sectores vinculados a la misma prensa de derecha, ¿no? Esa prensa que tiene como principal fuerza la red Globo. Entonces, es un gobierno, otra vez un gobierno, ya vamos a elegir a Lula, pero en un proyecto de conciliación de clase, ¿no? En un proyecto que tenemos, no es un proyecto exclusivamente de la clase trabajadora. Ese es un. Pero también, por otro lado, es importantísimo que exista un personaje, ¿no? Un liderazgo como Lula en Brasil. Sin la figura de Lula, las cosas serían muy más difíciles, ¿no? Entonces, mismo que no sea de forma tan organizada, mismo que no tengamos un proyecto popular que la gente conozca y defienda de forma consciente, de forma clara, ¿no? Hay en el imaginario del pueblo está muy claro de que Lula es la única posibilidad. Pero sería mejor que hubieran que hubiera una estructura organizativa y un proyecto claro. Entonces, eso no está. Sí, no, no, no. Respecto a las primeras. No, no, no, perdón, perdón, perdón. Ajá. Continúa. Sí, por otro lado, cuanto a los primeros hechos, no es difícil activar la economía brasileña. O sea, existen demandas, ¿no? Ponte una cantidad de miles de obras de mediano y grande porte que están interrumpidas. El Brasil tiene reservas cambiales bastante grandes, mayores tal vez de lo que es necesario. O sea, hay un poco de poupança en el país, ¿no? Entonces, se espera que Lula agarre parte de esa poupança y invierta en acciones de forma inmediata, acciones que pongan la economía a marchar otra vez. Estamos hablando básicamente de poner plata en las manos del pueblo. Y ahí la construcción civil y las políticas sociales hacen eso de forma impresionantemente bien, ¿no? Dan resultados inmediatos y excelentes resultados, ¿no? Entonces, cosa ahí de. Bueno, no voy a arriesgarme con valores, con cantidades de plata, pero recurso inyectado en eso. Va a generar empleo y la gente vuelve a consumir. Es una receta de mercado, ¿no? Ya no estamos hablando de reformas estructurales, ¿no? Que son necesarias, pero no creo que sean hechas en un primer momento. Yo creo que en primer momento Lula y bueno, todo ese proyecto que va a resultar electo y victorioso en las urnas, ¿no? Va a cuidar primero de ese aspecto económico. Hacer con que esos 55 millones de personas que están desempleadas consigan un trabajo y que los 33 millones de personas que pasan hambre vuelvan a comer. Yo creo que esa es la primera actitud. Enseguida, bueno, hay interrogantes cuanto a la posibilidad y eso de hacer reformas estructurantes, ¿no? Ponte reforma agraria, una reforma laboral seria, una ley de medios. El tema del impuesto, ¿no? Sobre grandes fortunas, bueno, eso queda para un segundo momento. Tairi, algo nos dijiste al comienzo de la nota, pero preguntarte un posible escenario, una victoria de Lula en primera ronda, y esto nos lleva a preguntar cómo está la situación de las Fuerzas Armadas. Nos dijiste que estaba tranquila la calle, pero ¿cómo están las Fuerzas Armadas en este posible escenario? ¿Crees que pueden llegar a apoyar a Bolsonaro? ¿Crees que van a mantener una situación tranquila? No se sabe qué va a pasar. ¿Qué nos puedes decir de que bueno, obviamente manejan un poder en Brasil que a la vista está, que es muy grande, igual que el Poder Judicial, obviamente. ¿Cómo analiza ese posible escenario? Sí, voy a hablar de interpretaciones, ¿no? Sí, sí, Casi sí. especulaciones que hacemos con las señales que son aparentes, ¿no? El sector de los inactivos, no estoy consiguiendo el término exacto aquí, pero los militares que no están en la activa, esos apoyan a Bolsonaro, o sea, Bien. la reserva. Porque son los que manejaron la dictadura militar en Brasil. Esa gente sigue aquí en Brasil impune. Entonces, ellos apoyan a Bolsonaro. Y ese apoyo es irrevocable, ¿no? Se mueven más o menos conforme el momento, ¿no? Pero apoyan a Bolsonaro. Los militares de la activa, ahí las señales nos hacen creer que sí hay una parte que apoya a Bolsonaro, pero hay una parte de los militares de la activa que perciben que es peor para el país y percibieron rápidamente los cortes de presupuesto, incluso para que las Fuerzas Armadas funcionen. O sea, ellos nunca faltó plata para los cócteles, bebidas importadas y eso. Pero el presupuesto para que el ejército pueda resolver problemas, ¿no? Transportar agua en regiones de semiárido, inversiones en equipamientos, ¿no? De defensa, eso todo se acabó. Entonces, hay un sector de los militares de la activa que no están contentos con Bolsonaro. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando del golpe en contra Dilma también los oficiales, ¿no? Los comandantes en jefe ahí de las fuerzas armadas se decían respetadores de la Constitución y esas cosas, pero articularon, apoyaban el golpe, ¿no? Entonces es un poco difícil saber exactamente qué van a hacer, pero ellos tenían un intento planificado para el 7 de septiembre, que es el día de la supuesta independencia del país, y los actos fueron muy, muy, muy débiles. O sea, no, la fecha que era un momento decisivo para ellos, ¿no? Para mostrar fuerza. Claro. La demostración de fuerza fue ridícula. O sea, el año anterior ya la cosa fue mala, ¿no? O sea, lo que era para ser una amenaza al Congreso brasileño terminó siendo motivo de risa, ¿no? Este año fue peor todavía. Entonces, yo no creo que exista una reacción de las Fuerzas Armadas brasileñas de decir, no reconocemos los resultados electorales. Yo creo que eso está fuera del escenario. Lo que sí puede haber es mucho trabajo de inteligencia y eso, apoyo de otras formas, pero no un apoyo abierto o un rechazo abierto al resultado electoral o la elección de Lula. No creo que eso pase. Bueno, Tairi, la verdad, clarísimo. Muchísimas gracias por el contacto. Nos has aclarado muchísimos puntos. La verdad que está bueno tener información de primera mano porque nos cuesta conseguirla. Así que te agradecemos el tiempo, la disposición y bueno, un abrazo grande a la distancia. Le invitamos nuevamente para la próxima semana. Lo vamos a seguir molestando. Probablemente. Bueno, un abrazo grande, Tairi. Bueno, un abrazo y estamos a la hora. Creo que Latinoamérica tiene que unirse por un proyecto nuestro, ¿no? Es un proyecto de integración entre los pueblos y seguimos, pues. Ojalá. Un La última, abrazo y estamos a cortísima, la hora. cortísima, Tairi. ¿Siente el pueblo brasileño que esta elección es clave para el pueblo de América, de Latinoamérica? ¿Se siente eso también en Brasil, como lo sentimos acá en Argentina, en Chile? Bueno, a ser tan importante este país? ¿Se siente en el pueblo que marcan también el rumbo de lo que pasa en la América? Del sur, ¿no? Yo creo que el pueblo... Yo creo que el pueblo brasileño sabe, siente que es una elección clave para la historia de Brasil. No creo que, porque Brasil, lamentablemente, ¿no? Y por los intereses de la élite que siempre gobernó, siempre mandó el país, siempre estuvimos como que de espalda para el continente, ¿no? Yo creo que en el senso común, o sea, la gente todavía tiene que resolver eso. Todavía el pueblo brasileño aún no ha aprendido en cuanto conjunto, ¿no? Las organizaciones de izquierda tienen una posición distinta, pero el pueblo, la gente en la calle, la gente a veces mira más para otras partes del mundo do que para los vecinos cercanos, lamentablemente. Bueno, pero sí la gente siente que es importante para el futuro del país esa elección. Bueno, Tairi, con este tipo de comunicaciones, de alguna manera nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para construir ese puente que seguramente yo creo que estamos condenados a estar unidos hacia en el futuro. Así que, bueno, un abrazo grande y te estaremos molestando. Así es, estamos a la orden. Un gran abrazo a todos. Abrazo.